Tengo tu foto en mi mano, temblando estoy de dolor. Pensar que ayer te perdí, no me puedo resignar. ¡Vamos chicos! ¡Vamos la banda! Marita Toledo, Fabiola Ledesma, que nos guían desde el cielo. Nuestro recuerdo, chicas. En esta foto que estoy mirando, se me nublan los ojos de tanta pena y llanto. Mis manos tiemblan, pensar que ya no estás. Hoy como sufro y sufro por ti, mi amor. Sufro y sufro por ti, mi amor.